literatura inglesa con su novela Vida y época de Michael K. 1983, el libro que le valió fama internacional. Pese al título, Coetzee no elabora la total cronología biográfica de Michael K., ni tampoco un minucioso análisis o esquema de los marcos sociopolíticos de las etapas que vive en Sudáfrica, donde nace y muere. Es decir, si bien vierte pasajes retrospectivos, anécdotas y pinceladas sobre la génesis y la genealogía del personaje, el tiempo presente de la novela y su entorno social, que es el que predomina, se constriñe alrededor de un año, o un poquitín más, entre los 31 y los 32 años del protagonista, lapso en el que su patético y lastimero itinerario traza un zigzagueante círculo concéntrico. A sus 31 años, Michael K., quien es un jardinero de un parque circunscrito al Departamento Municipal de Parques y Jardines de Ciudad del Cabo, es requerido por Ana K., su madre enferma de hidropesía y casi desahuciada, quien por la misericordia de sus nebulosos y luego ausentes patrones, subsiste en un cuartucho de Côte d'Azur, un edificio de Sea Point que colinda con el mar. Después de que un cruento accidente de tráfico, provocado por un jeep del ejército, convirtió la zona de Côte d'Azur en un violento y peligroso polvorín, Ana K., ante su miseria y la enfermedad, los destrozos circunvecinos, y frente a las truncas y ominosas perspectivas del futuro inmediato y a largo plazo, decide que ambos irán a vivir a Prince Albert. No le dice a su hijo, pero ella, quien siente cercana la muerte, quiere morir allí. El distrito donde estuvo la granja en la que nació y vivió de niña. Y con ello comienza el último periplo de la triste y desventurada odisea del protagonista, cuyo objetivo entrevé y fermenta con una visión onírica y paradisiaca que el tiempo y los terribles sucesos tornarán inasible. Una casa de campo encalada en el extenso veld, el humo saliendo de la chimenea, y en la puerta a su madre sonriente y sana, preparada para darle la bienvenida a casa después de un largo día. No es fortuito que Vida y época de Michael K. inicie con un epígrafe que reza: la guerra de todos es padre y de todos es rey. Muestra a unos dioses y a otros hombres. Hace a unos esclavos y a otros libres. Es decir, el drama anecdótico y personal de Michael K. no estriba únicamente en ser un tipo de labio leporino, con dificultades para el habla y con un limitado coeficiente intelectual, hijo de una pobrísima criada que ya no puede caminar, quien de niño lo dejara en un orfanato hasta sus 15 años, sino también en la coercitiva circunstancia de que en tal Sudáfrica del siglo XX se sucede una guerra intestina asignada por el dictatorial poder militar y su consecuente dominio y restricción de las libertades individuales y sociales. Por ende, impera el toque de queda y proliferan los campos de concentración de todo tipo, de desplazados, de reeducación, de trabajos forzados y de castigo. Así, Michael K., sin papeles de identidad y sin el permiso oficial para desplazarse de un lugar a otro, emprende el viaje de Ciudad del Cabo a Prince Albert, llevando a su madre en una rudimentaria carreta habilitada por sus incompetentes manos, pero durante el accidentado y más o menos subrepticio trayecto, Ana K. muere en el hospital de Stellenbosch, por lo que él se propone llevar sus cenizas al distrito de Prince Albert, cosa que no sin peripecias y a su debido tiempo logra, y en consecuencia las esparce en el fértil sitio donde supone estuvo el ámbito de la granja donde ella naciera y creciera. Vida y época de Michael K. se divide en tres partes. La primera está narrada por una voz omnisciente y ubicua, la cual concluye cuando un grupo de soldados, al rastrear la zona del Carao, donde se halla la granja de los Visayí, en el distrito de Prince Albert, descubren acá casi un kafkiano insecto subsistiendo en un rudimentario habitáculo al ras de la tierra mal construido por él. Estúpidamente, los militares creen que escamotea contactos con los guerrilleros, es decir, que cultiva las calabazas para estos y que esconde víveres y armamento. Por ende, minan la pila y la bomba de agua, el disperso sembradío de calabazas y la abandonada y astrosa casa de los Visayí y explosionan el conjunto. La segunda parte es contada por la voz y la perspectiva de un joven farmacéutico que en el antiguo hipódromo de Kenilworth, dispuesto a modo de campo de reeducación, con alrededor de 600 descalzos prisioneros, sirve de médico militar encargado de la escuálida enfermería donde conoce a K, flaquísimo e incapaz de ingerir alimentos, y a quien todos llaman Michaels. Gracias a que así lo reconoció y bautizó el rubio capitán Ostwiesen, quien lo identifica como fugado de Jackaldriff, el mísero y humillante campo de trabajo donde K estuvo recluido y donde absurdamente se le acusa de ser uno de los pirómanos que atacaron Prince Albert. Tal idealista doctor se obsesiona con K, y tanto sus actividades médicas y burocráticas como sus reflexiones y divagaciones personales denotan e implican una gran calidad humana y ética que en algunos puntos se imbrincan con la postura moral y el fastidio del viejo Noel, el jefe militar del campo, quienes reveladoramente llaman castillo al despótico y kafkiano cuartel general. En la tercera y última parte de la novela, la omnisciente y ubicua voz narrativa retoma el hilo conductor. Michael K., después de 3 meses en Kenilworth, esquelético, enfermo y desahuciado, se ha escapado y retorna al edificio de Côte d'Azur con la intención de introducirse en el cuartucho donde vivió su madre, quizá inconscientemente buscando refugio y sentido en el otrora seno materno. Pero antes de lograrlo, en la playa, conoce a 3 vagos que se le acercan. Un proxeneta y 2 mujerzuelas, una de ellas con un bebé. Durante la noche, el delincuente intenta robarle el saquito que guarda en su overol, pero solo lleva semillas. Y al día siguiente, una de las rameras, por lástima, lo manosea y le hace una felación, lo cual, al parecer, a sus 32 años de pálida y borrosa vida, ha sido su única vivencia sexual con una hembra. Por último, K, sin autorización y subrepticiamente, penetra en el cuartucho de Côte d'Azur y todo sugiere que, dada su debilidad y fragilidad, vivirá los últimos estertores de sus lastimeros días de prescindible y minúsculo insecto, el más oscuro de los oscuros, en los que se vio impelido a esconderse en el campo, a comer aves cazadas con su resortera, raíces, bulbos, puñados de flores, lagartijas y larvas de hormigas, lo cual implica su deficiencia mental, su creciente solipsismo que colinda o se entronca con una especie de autismo, y las rémoras de su introspectiva imaginación con gérmenes de pensamiento mítico, de los frutos y semillas que cultiva como su descendencia personal. Pero también el hecho de que, como citadino ratonzuelo, no puedo subsistir solitario en el campo, pues el bagaje práctico, cognoscitivo y comunitario de la civilización le era necesario para sobrevivir y para atacar la ignorancia, las carencias y padecimientos que sufrió durante su estadía de bicho ermitaño. Viéndolo cadavérico, con su organismo negado a alimentarse y ausente en sí mismo, como preparándose para el último suspiro en el otrora reducto materno, cabe citar un pasaje de las reflexiones del médico, donde lo visualiza así: casi un defectuoso, torpe y rabínico golem, o un homúnculo liliputiense manufacturado por un aprendiz de alquimista que no aprobó ni de panzazo. Cuando miraba a Michaels, siempre me parecía que alguien había cogido un puñado de polvo, había escupido en él y le había dado la forma de un hombre rudimentario, cometiendo uno o dos errores: la boca y sin duda el contenido de la cabeza, y olvidando uno o dos detalles, el sexo, pero logrando finalmente la forma de un hombrecillo genuino de barro, como los hombrecillos que se ven en algunas figuras de la artesanía popular salir al mundo de entre los muslos abiertos de su madre, los dedos retorcidos, la espalda ya doblada, preparados para una vida de labranza. Un ser que pasa su vida consciente inclinado sobre la tierra, que cuando llega al fin su hora, cava su propia tumba, se desliza en ella y arroja la tierra pesada sobre su cabeza como una manta, sonriendo por última vez, y se vuelve dejándose llevar por el sueño, al fin en casa, mientras que más inadvertida que nunca, en algún lugar lejano, la rueda de la historia continúa girando. Título: Vida y época de Michael K., novela de John Maxwell Coetzee, traducida del inglés al español por Concha Manela, se halla en el número 297 de Literatura Mondadori, es la primera edición mexicana, año 2006, con 292 páginas. Cielo, un jardín en el mar, tu pecho volver a empezar. Un deseo de estrellas, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Nacer en tu risa, creceré en tu llanto, vivir en tu espalda, morir en tus brazos. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. En el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, volver a empezar. Un deseo de estrella, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, voz y quebranto. Voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto. De Julio Cortázar vamos a escuchar Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj e Instrucciones para dar cuerda al reloj, poemas en prosa que se hallan en su libro Historias de cronopios y de famas, 1962. Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj. Que los cumplas muy felices y esperemos que te dure porque es de buena marca, suizo, con áncora de rubíes. No te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben, te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo, algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo, que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo a perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia a comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj. Tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. Instrucciones para dar cuerda al reloj. Allá en el fondo está la muerte. Pero no tenga miedo. Sujete el reloj con una mano. Tome con dos dedos la llave de la cuerda. Remóntela suavemente. Ahora se abre otro plazo. Los árboles despliegan sus hojas. Las barcas corren regatas. El tiempo, como un abanico, se va llenando de sí mismo y de él brotan el aire, las brisas de la tierra, la sombra de una mujer, el perfume del pan. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Átelo pronto a su muñeca. Déjelo latir en libertad. Imítelo anhelante. El miedo herrumbra las áncoras. Cada cosa que pudo alcanzarse y fue olvidada va corroyendo las venas del reloj, gangrenando la fría sangre de sus pequeños rubíes. Y allá en el fondo está la muerte. Si no corremos y llegamos antes y comprendemos que ya no importa. Every year is gone.